Y otro de los puntos de encuentro en la actualidad local en el día de hoy va a ser el convento de capuchinos, en concreto el Museo de la Piel, porque vamos a acercarnos hasta allí para ver cómo marchan las cosas, por ejemplo, en este verano. Lo cierto es que bueno, pues se ha consolidado de tal forma que incluso en la época estival en la que se supone que el número de turistas, de visitantes es menor, bueno, pues sí, incluso durante estas fechas, ahora nos va a comentar Maribel Lobato, también continúan con bueno, pues registrando esas visitas. Vamos a quedarnos además con algún proyecto singular en el que se sigue trabajando, como por ejemplo la consecución del récord Guinness en cuanto a el mayor número de bolsos. Diferentes temas que vamos a comentar a continuación. Maribel Lobato, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, si te parece, comenzamos con respecto a las visitas durante el verano, que es cierto que no es la mejor época por el tema de las temperaturas y que se suele preferir quizás más la costa, evidentemente, en estas fechas, pero la verdad es que el convento de capuchinos mantiene, ¿no?, su continuidad en cuanto a visitas también en esta época, ¿no? Pues la verdad es que sí, es más, no es normal que como todo el año, porque ahora no vienen excursiones, porque las excursiones tiran ahora para otro lado y se corta un poco lo que es el tema excursiones, hasta septiembre, octubre, que suelen ser buenísimos también, sobre todo octubre, ya empieza el mogollón fuerte. Pero, ¿qué ocurre? Pues que ahora la gente que viene son familias con niños, que saben que hay un taller, que vienen a hacer el taller. Es mucho más trabajoso para las personas que estamos en el museo trabajar en verano que en invierno, porque en invierno tenemos los grupos que vienen en, como hemos dicho, en grupos, y entonces se le atiende a todos a la vez. Pero ahora es un corrincho de gente diaria, que son 5, 6, 4, 5, 3 o 4, 6 o 7, y eso es una cosa que lo llevamos, sabemos que es un poquito ardua la tarea, porque hay que atender a toda la gente y no llega a la vez, sino que vienen de cada 10 o 15 minutos, te llega un golpecito de gente. Entonces es un poco más trabajoso, y más estando solo en verano, porque en verano, para que el compañero tenga vacaciones y yo también las tenga, pues estamos solos, así que es un poquito complicado. Pero bueno, todo sea por el bien del turismo y de que la gente se vaya contenta y que cada día más gente habla de nosotros, y ahí están las redes, que no es que lo digo yo, sino que ahí están las redes que hablan de nosotros y hablan muy bien. Quiere decir que mucha gente llega aquí pensando ya en que han dicho a la gente que esto le gusta, que, en fin, que es una tarea que es ardua, que tiene que gustar mucho, que tiene que estar enamorada de este proyecto para poder seguir con las pilas recargadas. Y si no, pues no podría ser de otra manera, claro. Pero vosotros lo venís demostrando además desde hace ya muchos años, que es así. Y bueno, pues hay que decir que además en esta época de verano bueno, hay un horario habitual de estas específico de estas fechas, pero que bueno, pues se sigue abriendo festivos, a excepción de domingos y lunes, el resto de la semana. No, el domingo no se abre. Sí, no, te decía el horario ahora es el sábado mediodía, y el domingo y el lunes no se abre. Te decía eso mismo, que a excepción de domingos y lunes, el resto de la semana sí que abrí incluso festivos. Eso es que creí que habías dicho que el domingo también se abría, y ahora mismo no, hasta septiembre ya no volvemos con el horario normal. Esa es la excepción en cuanto a lo que se refiere a este horario específico de verano. Como decimos, por tanto, Maribel, hay una transformación que es habitual además cada año en estas fechas. En vez de esos grupos concertados, pues sobre todo familias, grupos de amigos, en definitiva visitas más individualizadas, pero el número, bueno, pues no deja de ser un número interesante, ¿no?, también para estas fechas. Hombre, claro que sí, se están recibiendo cantidades de personas, como ya te digo, un poco atípico, porque es más laborioso para las personas que estemos al frente, porque son personas que vienen muy grupitos muy pequeños y muy continuados. Entonces, para atender a toda la gente, al que está dentro, al que está en la puerta, al que va por la mitad, en fin, que es una tarea ardua, aunque ya los años nos hacen un poquito más experimentados, ¿no? Pero bueno, que no ha bajado, que todos los días estamos recibiendo alrededor de 115, 120 personas. Es una media importante. Y lo cierto es que el Museo de la Piel se ha convertido además en visita obligada para aquella persona que pues acerca hasta nuestra localidad, sin duda. Claro. Decíamos que al margen de las visitas, bueno, pues vosotros también tenéis otra serie de proyectos en mente y que, bueno, pues no os habéis olvidado ni mucho menos. Hablamos hace un tiempo de que estabais trabajando en la consecución del récord Guinness al mayor número de bolsos y me comenta Maribel que en eso seguís, ¿no? Efectivamente, estamos en ello, estamos recogiendo bolsos. Se le ha dicho a gente que ha pasado por aquí, nos mandan cajas llenas de bolsos. Esta mañana concretamente una señora de Ronda me ha llamado también, que ya me mandó algunos bolsos en una ocasión, y que si seguía yo recogiendo los bolsos, que se había enterado que... Digo, sí, mujer, claro que sí. Así que he quedado con ella un día en Ronda, porque tiene una caja bastante grande para que con el coche para traérselo. Pues lo vamos a hacer, la mujer venía aquí, que es una mujer mayor. Y así, así, poco a poco, pues vamos recogiendo bastantes cosas importantes. Sobre todo antiguas, porque dicen, ay, yo no sé si esto servirá. Yo le digo a todo el mundo que todo sirve. Después ya se hará una selección. Pero es que a veces ellos creen que el que menos sirve es el que más antigüedad tiene. Y entonces ese es el que más o menos queremos, porque demostramos una antigüedad bastante grande de esos artículos. Y además, ahora que estamos hablando de esto, tengo que dar las gracias, por la parte que me corresponde, a la familia Cabello, que ha donado al Museo de la Piel de Ubrique a través del Ayuntamiento pues una cantidad de cosas bastante importante que recopiló su padre en su día, y que todavía a mí no me ha dado tiempo de verlo porque el verano, ya te digo, es muy arduo y no da tiempo, pero estamos clamando ya de que llegue ya el tiempo un poco más relajado para poder ver todo lo que nos han facilitado y poder contemplar maravillas que serán, por supuesto. Y aquí tenemos pues el espacio correspondiente para que, ya estamos pensando dónde va a ir todo eso puesto, así que va a ser un atractivo más para que la gente pueda venir a verlo. Maribel, yo sé que debe ser complicado, pero si hablamos de una cifra, ¿qué número de bolsos, ya que se está persiguiendo además ese récord, con qué número de bolsos podéis contar ahora mismo? Pues mira, estamos contando con un número de bolsos alrededor de 1.200 y pico bolsos. Tenemos ya. Yo quiero para hacer la propuesta ya de hacer el récord Guinness, quiero llegar como mínimo a los 1.500. Bueno, estáis cerca. Estáis cerca estamos ya. Estamos cerquita, estamos cerquita. Entonces, para empezar a gestionar esto, quiero tener todo fotografiado y documentado como de unos 1.500 para lanzarnos con el proyecto del récord Guinness en bolso. Porque lo que se haría es, bueno, pues situar, no sé si existe una cifra ahora mismo que hay que superar o se establecería el récord en esa cantidad. Exactamente, no. Existe un número que son 800, 900 bolsos que hay alguien por ahí, pero no tiene ni registrado ni nada. Después, bueno, que hay en el extranjero, si hay una persona por Venezuela, por ahí, que también tiene una cantidad de bolsos bastante importante, según me he investigado yo, lo poco que me da tiempo y sé. Y entonces, bueno, ya empezaremos a ver y nos encontraremos con más cosas cuando empecemos a dar los pasos que tenemos que dar para que esto sea una realidad. Bueno, pues iremos viendo cómo marcha este proyecto, sin duda, muy interesante. Y una forma además de promocionar más, ¿no?, lo que es el museo, ¿no? Hombre, por supuesto, una vez que se hace el récord Guinness, pues es una noticia mundial. Y salen todos los medios de comunicación y también nosotros haremos publicidad para ello. Y que la gente lo vaya viendo y lo vaya haciendo y vaya colaborando. Bueno, pues como podemos comprobar ahora mismo, está recibiendo Maribel, seguro, visitas a lo que es el convento de capuchinos. Queríamos quedarnos simplemente con este pequeño encuentro, Maribel. Sabemos que además tienes que atender en estos instantes a las personas que van acercándose, pero simplemente por terminar, señalar que también seguís, por ejemplo, con las patacabras jubiladas y recogiendo todas las aportaciones de particulares y entidades que os llegan, ¿no? Bueno, os puedo decir que tengo una bolsita aquí llena de patacabras que me han traído este verano, que ya en el momento que ya estemos las dos personas trabajando, pues empezaremos a colocarlas también. Son personas que están implicadas en que su patacabra esté aquí igual que hay algunos que dicen mi patacabra yo no la voy a soltar en mi vida. Pues se le respeta, por supuesto. Pero bueno, como yo le digo, el sitio mejor donde pueden estar aquí, que además las estamos viendo todos los días, que además están vivas, porque a modo que pase un poquito de aire, ya están todas en movimiento. Y además un atractivo, porque la gente cuando ve todas estas patacabras se hinchan de echarle fotos. Y decir, bueno, pero ¿esto qué es? Da motivo a que la gente pregunte qué es esto. Uh-huh. Y esto pues se ha convertido ahora mismo en el símbolo de Ubrique, como ya tenemos la plaza, tenemos, bueno, la rotonda aquella que tenemos, y yo creo que la patacabra ya está en todas las retinas de toda la gente que nos visita. Pues seguiremos viendo todas esas iniciativas que ya decimos se ponen en marcha desde el Museo de la Piel. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, Maribel, como siempre, que nos hayas atendido, y seguiremos informando, por supuesto, de las novedades que se vayan registrando. Gracias. Por supuesto, aquí estamos para que vosotros también seáis partícipes de la comunicación que necesitamos para que la gente se entere de todo lo que se hace por aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, hasta luego. Adiós, buenos días.